Mire, acabamos de salir de esa mesa de trabajo donde hubieron varias organizaciones que intervinieron y los resultados es que Urtica es un proceso penal el que tenemos, el que nos preocupa, el que nos lleva a que primero le demos pauta a eso. Ya mañana cuando estemos por fuera nos dedicaremos más al problema social. La alcaldía se ha comprometido a tener un trabajo conjunto en la parte social. Esperamos que realmente esta vez sí se llegue a ese acuerdo. Antes ya he estado en este recinto 4 veces buscando esta gestión, pero no se ha dado. Hoy espero que realmente los carboneros de Soacha tengan ese apoyo de la administración municipal, ese apoyo que no hemos recibido nunca, pero que en épocas de elecciones siempre hemos conocido el acompañamiento, pero únicamente para los votos. Yo quisiera mañana tener unas mejores palabras. Es muy triste lo que me deja hoy resaltado, es que se nos haya tipificado, se nos haya manejado como unos delincuentes. Se haya hecho un allanamiento, un operativo tan grande con tanta policía para que recojan a personas trabajadoras, personas que viven de sus manos. Si les pudieran ustedes grabar las manos, les pudieran grabar a ustedes la cara, el rostro, todos quemados del sol, que trabajan a la intemperie, las manos llenas de callos, ¿sí me entiende? Nos vamos tristes, igual nos sometemos, nos acogemos a la justicia, estamos en proceso de penalizar la medida para nosotros, pero esperemos que llegue a un mejor acuerdo. ¿Tienen claro ustedes que no pueden volver a ejercer esta labor? Sí, claro, totalmente. Que no podemos ejercer dentro del municipio o dentro a nivel nacional la labor sin dignificarla, hay que ser claro. O sea, emprendemos un trabajo más grande, que es el de dignificar la labor. ¿Sí me entienden? Esperamos que la alcaldía, el apoyo de la alcaldía, con todas sus dependencias y planeación, nos dé el sitio donde podemos tecnificar la labor, porque eso ha sido algo engorroso durante todo este tiempo.